El planeta Tierra ha sido dominado por el hombre durante siglos. Pero ahora llegó una invasión femi-alien para transformar el mundo. Alienígenas feministas. Revolución para la evolución. Escúchanos viernes de 22 a 23 horas por www.labulla.org. Abduzcamos al patriarcado. Buenas noches, bienvenidos terrícolas a este nuevo programa, primer programa de feministas alienígenas. ¿Qué es este cuarto? ¿Qué es esta luz de su interior? Mi nombre es Débora Cara y voy a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook en Radio La Bulla. Sino también puedes escucharme a través del 100.5 en FM San Luis. Bueno, buenas noches, vamos a dar comienzo, como dije, a este primer programa de feministas alienígenas. Una nueva propuesta acá en Radio La Bulla, quien me ha abierto las puertas para poder realizar este programa feminista, femininja y alienígena. Comienzo a analizar que mi voz rebotaría en alguien del lugar. Noche de viernes, noche de brujas, viernes 8 de junio del 2018, 5 minutos pasan de las 22 horas en la provincia de San Luis. Noche fría para calentar, para empezar a arrancar. 11 grados la temperatura actual en la ciudad de San Luis, cielo parcialmente nublado. Noche fresca, pero noche que no te impide salir en esta noche puntanísima. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es la banda Voodoo Zombie con su tema Manicomio. ¿Lo escuchamos? Una luz intensa recobró la razón. ¿Qué es esta luz que me encandila? Oh, ¿qué es este cuarto? ¿Qué es esta luz de su interior? Recupero la visión, almohadillas de pared en una blanca escuchábamos Manicomio de Voodoo Zombie, una banda chilena de horror punk. Continuamos con Feministas Alienígenas y hoy, quiero decirles que este 13 de junio se va a tratar por primera vez en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. La verdad que estoy muy contenta de poder transmitir esta noticia, ya que es algo muy importante para las mujeres, haber llegado hasta a este momento, ¿no?, y poder plantear esta ley en el Congreso. Bueno, queremos invitar a las feministas de todo el país, que van a estar viajando para acompañar el tratamiento de esta ley, junto en apoyo a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ese día, el miércoles 13, que faltan 5 días, estamos a 8, la verdad que no podemos creer lo rápido que se está pasando y la ansiedad que nos genera este momento. Pero bueno, les quiero comentar que bueno, ese día se va a hacer una vigilia en el Congreso y bueno, va a haber, qué sé yo, acampe, va a haber un festival musical, se va a estar tratando la ley durante 30 horas, por lo que tengo entendido, por eso se va a hacer la vigilia. Esto va a comenzar el miércoles a la mañana y va a finalizar, calculamos, el jueves a la madrugada. Así que durante todo el día van a haber distintas actividades en apoyo a la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, en referencia a este tema, vamos a escuchar a la banda Perra Vieja de Hardcore Punk Española. Vamos con Aborto. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, ¡gente sin que la sabe! ¡Lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe! ¡Ser mujeres prohibidas! ¡Las leyes al servicio! ¡De quién olvidan que ellos no paren! ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? Continuamos con Feministas Alienígenas. Escuchábamos a Perra Vieja haciendo el tema aborto. Aborto. Y ahora vamos con otro tema más. Vamos a escuchar ahora a las muchachas de Penadas por la Ley haciendo Aborto Libre. Por vez primera en muchos años, la mujer vuelve a estar tutelada. Tutelada por un médico, por un juez, que son siempre personas extrañas, ajenas totalmente a sus convicciones, a sus sentimientos más íntimos, a sus creencias. Es decir, es una ley que aniquila totalmente la voluntad de la mujer. Inevitablemente va a generar dos realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos irá al extranjero, donde tendrá una interrupción de embarazo con todo tipo de garantías legales y garantías sanitarias. La mujer que no tenga sus medios económicos está abocada a un aborto clandestino. ¡Aborto! libre, es mi decisión, es mi cuerpo, mando yo, no la ley de un cabrón. Aborto libre, es mi decisión, es mi cuerpo, mando yo, no la ley de un cabrón. Aborto libre, es mi decisión. Aborto libre, es mi decisión. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac. Continuamos. Continuamos con Feministas Alienígenas. Tenemos ahí un par de intromisiones en nuestro programa, pero no lo vamos a permitir. Así que vamos a continuar con esto. Vamos a seguir hablando de aborto. Como les decía hace un ratito, este miércoles se va a estar realizando la vigilia en el Congreso en la capital de Buenos Aires. Van a estar viajando mujeres de todo el país y bueno, también van a estar viajando mujeres de acá de San Luis. Así que bueno, cualquier info se pueden comunicar conmigo o mandar un mensaje al programa también por si quieren viajar, que estaría muy bueno tener esta oportunidad de festejar el aborto legal en la Argentina. Vamos a continuar también con el aborto legal, pero bueno, en San Luis, ¿qué tenemos en San Luis como evento? Me han estado consultando durante la semana qué va a haber, si va a haber algún pañuelazo más, si qué va a pasar. Y bueno, les comenté que bueno, más allá de que en el Congreso se va a hacer esta vigilia, en los distintos lugares y puntos del país se van a estar haciendo también vigilias y distintas actividades. Y bueno, acá en San Luis, la Grupa Feminista Ultravioleta está realizando también la vigilia. Las invita a todas para este miércoles 13 a partir de las 15 horas, 18 horas. Ay, me tengo que hacer los lentes. Bueno, a partir de las 18 horas en la Plaza Pringles, en el centro de San Luis. Vigilia para ver en vivo el debate en el Congreso. Las mujeres de San Luis también pedimos aborto legal ya. Así que están todas invitadas a reunirnos, a compartir y a resistir esta lucha y pedir por esta aprobación de esta ley. Ahora vamos a seguir con más temas de aborto. Vamos con la banda Furia. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac pum, Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe. Coprofagia, estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, genes ollas, sois expertos reprimidos, salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna, bien nacidos, mendigos, epopeyas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas, Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Seguimos en Feministas Alienígenas. Continuamos con este programa y ahora vamos con otro tema de aborto, ¿te parece? Vamos a volver un poquito en el tiempo, vamos a escuchar a las She Devils con su tema Baby del disco Aborto Ilegal Asesina Mis Derechos. Escuchamos Baby de las She Devils en el año 1997 con su disco Aborto Ilegal Asesina Mis Derechos. Y continuamos con más Feministas Alienígenas. Te recuerdo que nos podés escuchar ahora, hoy, a través de la transmisión por Facebook de la página de La Bulla. Pero bueno, próximamente nos vas a poder escuchar a través del www.labulla.org. Y si, bueno, andas por las cercanías de nuestra radio, podés escucharnos a través de la FM 100.5. 25 minutos ya. Les cuento que mi programa es de una hora, pero bueno, depende de la manija que vayamos teniendo. Se puede llegar a alargar un poco más. Y también les quiero contar un poco que bueno, vamos a empezar a hacer desde el programa que viene un sorteo muy interesante. Vamos a estar sorteando un vino, pero la condición de que la persona que se gane ese vino va a tener que venir a tomarlo acá con nosotros. Así que bueno, después ya vamos a ir, vamos a hacer un evento y se van a ir sumando de ahí con, con sus tres últimas del DNI y van a poder participar de este vinito riquísimo para compartir acá en la Radio La Bulla. Ahora vamos a continuar un poco con, como dije, con las actividades sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito en San Luis. También la colectiva feminista Negrita Garayalde va a estar realizando una vigilia en la Universidad Nacional de San Luis. Esta vigilia va a ser hasta las 22 horas y luego se van a ir hasta la Casa Azul, por la calle Chacabuco, si no mal recuerdo, y donde van a estar compartiendo la transmisión en vivo del tratamiento de esta ley tan importante para las mujeres. Bueno, vamos a continuar con este programa y bueno, este tema se lo quiero dedicar a todas las femininjas que van a viajar y movilizarse hasta el Congreso, que va a ser algo increíble, inolvidable. Bueno, para todas esas hordas de feministas que van a ir al Congreso, vamos a escuchar ahora las grasas trans, hordas de lesbianas. hordas de lesbianas, de las grasas trans, hordas y hordas de mujeres van a llegar al Congreso este miércoles 13, así que va a estar muy movilizado Buenos Aires, muy privilegiadas las que puedan estar ahí compartiendo este importante momento para todas las mujeres. Vamos a continuar con el programa y vamos a continuar con más música. Ahora vamos a ir a Chile y vamos a escuchar a la banda de Orregias haciendo Heteronormatividad. Bien dormida, heteronormativa. Escuchamos a Regias haciendo Heteronormatividad. Y continuamos con Feministas Alienígenas. Y ahora les tengo una noticia. A ver, ¿cómo dice? La ONU pidió a la Argentina garantizar el aborto legal, seguro y gratuito. El Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño estuvo de visita en el país y emitió su apoyo a la despenalización del aborto tras el análisis que realizó el pasado 14 de mayo al 1 de junio. El organismo instó al Estado argentino a asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones. Como decimos, el aborto legal no significa que porque sea legal sea obligatorio, sino simplemente que lo que se busca es que las mujeres puedan intervenir su embarazo en condiciones dignas, sin tener que caer en un aborto clandestino donde pueden correr riesgo su vida. Tenemos que tener, ¿no?, el derecho a poder decidir sobre esto, porque no todas las mujeres están en las mismas condiciones o tienen las mismas posibilidades para la maternidad, y creo que hay otras instancias importantes como lo es las violaciones, que quizás no se están teniendo en cuenta, como que se está juzgando desde otro lado. Y creo que es algo importante tener en cuenta las violaciones, mucho más en las menores de edad, en las niñas, adolescentes, que son obligadas a veces a tener la gestación de ese bebé, ¿no? Entonces, por eso pedimos el aborto legal, para terminar con esto, y porque, bueno, una niña o una adolescente no está preparada para ser madre. Creo que tiene que disfrutar de su momento en la vida, y particularmente una niña no va a quedar embarazada porque quiera, siempre, particularmente, lamentablemente, es por violaciones. Y bueno, estaría buenísimo que por ejemplo, como el caso de esta niña de Salta, que fue violada por su padre, por su padrastro, perdón, tenga el acceso a un aborto, ya que esa niña está obligada a ser madre ahora a los 10 años. Creo que como sociedad tenemos la obligación de tomar conciencia sobre estas situaciones y apoyar el aborto legal. Como dijimos, legal no significa que sea obligatorio. La que quiere va a abortar, la que no, pero lo que pedimos es que se pueda realizar en condiciones dignas. Así que continuamos con Alienígenas Feministas. Como dice este programa, venimos a cambiar este mundo que vino siendo dominado por solamente los hombres. Ahora vamos a continuar con un poco más de música y vamos con la señorita Rebeca Lane, Tu Cintura Sin Censura. Yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Ah. Escucho el ritmo que fluye de tu estancia. vivir. Hasta que entendí que los ojos eran fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Disfruta una gran fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Cansada de aceptar roles impuestos. Protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. Rebeca Lane, tu cintura sin censura. Continuamos ya los últimos 15 minutos de este programa, tan rápido pasó. 22:46 minutos. Y bueno, no sé qué nos esperará en esta noche de viernes, noche de brujas. Noche fresca en San Luis, pero no por eso, no vamos a dejar de salir. Es más, hay cumbia acá cerca. No sé si te pinta vos, Mati. Vamos, es gratis. Encima, imagínate. Vamos. Bueno, quiero ponerme cholula y mandar saludos a todas las femininjas que están ahí escuchándonos. Que bueno, en esta ocasión fue en transmisión de Facebook. Les cuento que vamos a estar subiendo este programa para que lo puedan escuchar a través del www.labulla.org. Espero que la semana que viene se nos solucione esto. Y bueno, ya vamos a estar poder transmitir en vivo para cualquier punto del país, del planeta, del universo. Y bueno, desde Rawson, desde la bulla, desde los alienígenas bulleros. Puro alien, hay que alienizar este mundo que viene. Hay que abducir, como dijimos, al patriarcado. Bueno, eso no fue una abducción. No sé qué fue. Bueno, vamos con algo más de música. A ver, que pasamos un montón de música de mujeres, cabe decir. Pero bueno, vamos ahora a envolvernos en ron con Ana Curra Mati, envuelta en ron. Por favor, no. para estar así contigo. Envuelta en ron en este viernes. Viernes, al fin. Envuelta en ron de Ana Curra. Vamos terminando con este programa. Les recuerdo, las invitamos a todas a concurrir este miércoles 13 en la Plaza Pringles, que se va a estar haciendo la vigilia por la aprobación de la ley del aborto seguro y gratuito. Invita Ultravioletas, Grupa Feminista, y también va a estar la colectiva feminista Negrita Garayal de la Universidad Nacional de San Luis haciendo vigilia, y después van a ir a ver la transmisión en vivo en Casa Azul. Así que podés buscar estos eventos en Facebook y poder participar de estas actividades, de acompañarnos, de conocernos, de compartir información como siempre hacemos, y poder festejar, ¿no? Desde acá, desde San Luis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema y nos vamos poniendo un poco ya cerrando. Y vamos, el último tema va a ser una sorpresa. Que es re obvia, pero bueno, ahora vamos con Vulpes. Me gusta ser una zorra, bitches. Me gusta ser una zorra. Y vamos dando finalización a este programa. Ya. Les comento que vamos a continuar con Alienígenas Feministas todos los viernes de 22 a 23 horas por ahora. Les cuento que vamos a tener invitadas muy copadas, muy locas, muy pasadas, que vamos a estar esperando. Sépanlo, nos vamos a divertir muchísimo. No quiero dar, y qué sé yo, sorpresa, va a ser todo sorpresa. Así que, bueno, ya verán para el próximo viernes que preparamos. También les digo que el próximo viernes vamos a estar sorteando un vinito, como dije, para que lo vengas a tomar acá. Si no, ¿dónde? Sí, te tenés que venir hasta acá, hasta Radio La Bulla, a tomarte ese vinito conmigo. Pero, bueno, el sorteo vamos a ver si lo hacemos antes del programa, cosa que esa persona ya le demos la bienvenida acá y en una horita hacemos previa y después, bueno, vemos para dónde vamos. Bueno, ahora vamos a cerrar este primer programa. Quiero agradecer acá a la gente de La Bulla por recibirme, a esta femininja. Bueno, quiero agradecer de poder estar acá junto con ustedes. ¿Qué soy yo? Bueno, vamos cerrando este primer programa de Alienígenas Feministas. Agradezco acá a La Bulla, a la producción, a Mati en la operación, a Noé, Débora Cara, quien les habla. Y ahora vamos con un tema de una banda de acá de San Luis. ¿Quién es? Las Peligrosas. ¡Ja! ¿Se lo dedico a quién? A la Majo Corralana, ahí que está escuchando seguramente. Para vos, Majo, ya tú sabes. Hasta la próxima.